Bagua Grande, Utcubamba, ciudad de gente hospitalaria, ubicada a 500 metros sobre el nivel del mar. Bagua Grande, corazón de la Amazonía peruana, de clima tropical, productora de arroz, café y ganadería. Bagua Grande, cuna del Valle de los Dinosaurios y cultura ancestral amazonense. Bagua Grande, Utcubamba, también tiene lo suyo. Radio Estéreo 99, la más movida FM para todo el norte del Perú. Estéreo 99. Ahora ya todos nos escuchan en Bagua Grande, Chachapoyas, El Alto y Masi con Dorcampi. Ahora ya todos nos escuchan en Bagua Grande, Chachapoyas, El Alto y Masi con Dorcampi. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? La nueva potencia regional en radio. Más movida. Vida. 8 y 12. frecuencia de sintonizar. Buena música y diversión y la cumbia para bailar. Te invitamos a escuchar, como estéreo no hay otra más. Hola, somos la Furia Latina y mi música se escucha mejor en Estéreo 99. La más movida, movida, movida, movida, movida. 8 y 17. Esa eres tú. Cuando estoy contigo me siento feliz. Y si me faltaras no podría vivir. Eres tú mi tranquilidad. Eres tú mi niña bonita. Eres tú mi linda carita. Eres tú lo que yo siempre soñé. Mi niña bonita, te voy a querer. Mi niña bonita, te voy a ser fiel. Que ser. Mi niña bonita, te quiero tener. Mi niña bonita, te voy a querer. Mi niña bonita, te voy a ser fiel. De cara bonita, voy a enloquecer. Mi niña bonita, te quiero tener. La niña de mi corazón, la niña que me hace feliz. Bonita, mi linda carita, esa eres tú. Llevas en tus ojos mi debilidad y cada minuto yo te quiero amar. Eres tú mi felicidad. Eres tú mi niña bonita. Eres tú mi linda carita. Eres tú lo que yo siempre soñé. Mi niña bonita, te voy a querer. Te voy a ser fiel, de cara bonita voy a enloquecer. Mi niña bonita, te quiero tener. Mi niña bonita, te voy a querer. Mi niña bonita, te voy a ser fiel, de cara bonita voy a enloquecer. Mi niña bonita, te quiero querer. Mi niña bonita, te voy a ser fiel, de cara bonita voy a enloquecer. Mi niña bonita, te quiero tener. Mi niña bonita, te voy a querer. Mi niña bonita, te voy a ser fiel, de cara bonita voy a enloquecer. Mi niña bonita, te quiero tener. Te quiero tener, mi amor. La más movida, movida, movida, movida, movida. 8 y 21. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. vayas a morir. Mira que en estos momentos, mira que en estos momentos te acabo de conseguir, te acabo de conseguir. No me mates con cuchillo ni tampoco con puñal. Mátame con tus desprecios, que si me haces todo mal. No me mates con cuchillo ni tampoco con puñal. Mátame con tus desprecios, que si me haces todo usuario de NCU te hace las siguientes recomendaciones. Compre focos ahorradores de energía. Mantenga limpios los focos para una mejor iluminación. Apague la luz cada vez que abandone una habitación. No mantenga encendidos innecesariamente sus artefactos. Establezca un solo día a la semana para el planchado de su ropa. No planche ropa húmeda. Consume más energía. No planche en las noches. Y ahora, en nuestra nueva dirección, Girón Angamos 731. Sí, Girón Angamos 731. En Ceusa, con más energía. La más movida, movida, movida, movida, movida. Bagua Grande, Utcubamba, ciudad de gente hospitalaria, ubicada a 500 metros sobre el nivel del mar. Bagua Grande, corazón de la Amazonía peruana, de clima tropical, productora de arroz, café y ganadería. Bagua Grande, cuna del Valle de los Dinosaurios y cultura ancestral amazonense. Bagua Grande, Utcubamba, también tiene lo suyo. Radio Estéreo 99, la más movida FM para todo el norte del Perú. 8 y 27. La más movida. Movida. Movida. Movida. Movida. Movida.